Pero por ahora nos quedamos con los dos últimos temas de Café Tacuba. Aquí en el día 7 o 6, como más te guste, el tiempo es muy relativo, del Quilmes Rock. Rock and Pop, Ferro, Quilmes Rock 2004. Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí. Y no puedo abrazarte ni sentir tu cuerpo. Y vuelvo a bailar solo como antes de estar junto a ti. Que teníamos y la expectativa de venir a tocar acá al Festival Quilmes, ya se nos terminó, se nos fue, se nos terminó el 20, como diríamos, por nuestra tierra. Muchísimas gracias por traernos a tocar, estuvo de poca madre, han sido ustedes muy amables, cantan muy bonito. Hasta la próxima vez que podamos estar aquí. Ah, bueno, el próximo viernes vamos a estar tocando en un lugar que se llama La Trastienda. Así que, por suerte todavía tenemos una oportunidad más para tocarles unas cancioncitas, muchachos. Pero por mientras, ahí les voy a esta rolita de Leo Dan.